Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del lunes 17 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Familias que paseaban por la zona peatonal ayer domingo tuvieron la oportunidad de participar en la Feria de la Prevención que organizó la Dirección de Prevención del Delito junto con otras dependencias municipales, con el objetivo de llevar un mensaje de medidas de prevención y autoprotección. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal inició una investigación interna sobre la atención que brindaron policías municipales al reporte de una riña campal la madrugada del domingo en la colonia León 1, donde vecinos denuncian la muerte de un joven de 16 años a consecuencia de un disparo, presuntamente de manos de un policía. En lo que va del año, la violencia psicológica encabeza el mayor número de atenciones que brinda el Instituto Municipal para las Mujeres en el municipio, así lo informó Mónica Maciel Méndez, directora de la dependencia. José Luis Vargas Ramírez tomó protesta como el nuevo secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación de Obreros, Empleados y Campesinos del Estado de Guanajuato para el periodo 2017-2023. Reconocido y premiado por ser un producto turístico innovador, la ruta del fútbol lleva a ver el mundo del balompié desde el punto de vista local, con una historia y un potencial para descubrir los detalles de este deporte en León. Ciudadana alerta sobre una nueva forma de estafa en redes sociales. Una empresa que se dice llamar Tecnomark ofrece servicios de internet ilimitado anual por 500 pesos. Luego de hacerse el pago, bloquea la cuenta. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, trabaja en su propuesta que presentará al Congreso del Estado para que se dé el fiscal anticorrupción. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo lunes.